Que el sol no nos separe. Leyenda Inca. Todo era música en la cordillera que guarda el valle de Yucay, en el Cusco. El viento soplaba alegre por entre las verdes hojas de los eucaliptos. Un riachuelo bajaba de las montañas, cantando al nuevo día con notas cristalinas. Los pájaros enamorados de la mañana la saludaban con sus trinos. Hasta aquel hermoso lugar llegaba Vitucho con su rebaño de llamas. La única compañía del pastor era la quena, y la tocaba tan dulcemente que hasta las flores más tímidas se abrían para asomar entre las ramas de los árboles y escucharlo. Un día, las dos hijas del sol pasaron cerca de su rebaño. Cautivadas por la música, se acercaron a averiguar quién tocaba de ese modo. ¿Quiénes son ustedes, hermosas jóvenes? Mi nombre es Capulín. Y ella es mi hermana Estrella. Capulí y Estrella. Ay, ñaña. ¿Y de dónde vienen, ah? ¿No son ustedes de estas tierras? No, somos hijas del sol. Y paseamos por los campos durante el día. ¿Y tú, quién eres? Yo soy Vitucho. Vitucho. Nunca oímos melodías tan bonitas. ¿Quién te enseñó a tocar así? Mi madre me regaló esta quena que perteneció a sus padres y a los padres de sus padres. Con ella tocaron desde siempre estas melodías que juntan los corazones y acercan a los que se aman. Toca nuevamente. Sí. Toca para nosotros, Vitucho. Toca, Vitucho. El pastor y las jóvenes pasaron el día muy alegres. Conversaron y rieron sin preocuparse de las horas. Cuando se dieron cuenta, ya el sol se había ocultado. Con pena y con prisa tuvieron que despedirse. Ya es muy tarde, Capulí. Tenemos que irnos. Nuestro padre nos castigará si llegamos de noche. Sí, adiós, Vitucho. Adiós. Adiós, Vitucho. Adiós. Adiós. Adiós, Capulí. De regreso al Palacio del Sol, Capulí se sintió muy triste, sin saber cómo se había enamorado de Vitucho. Esa noche no quiso comer. Corrió a su habitación y se encerró en ella. ¡Capulí! ¡Hermana, ¿qué tienes? ¡Ven! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Quiero estar sola! La princesa se acostó, cerró los ojos y recordaba a su dulce pastor cuando se quedó dormida. En sueños vio un hermoso ruiseñor que cantaba suave y armoniosamente. A él le habló de su amor. Mi padre no lo permitirá. Vitucho es solo un pastor de ovejas. Me dirá que es poco para la hija del sol. ¿Qué puedo hacer? ¡Ayúdame, ruiseñor! ¡Ayúdame! La avecilla, apenada por la joven, le recordó que en el palacio había 4 fuentes de agua cristalina. A ellas debía acudir. Si les cantaba lo que sentía en su corazón y las fuentes le respondían con la misma melodía, significaba que sus deseos serían cumplidos. Que Vitucho y ella vivirían juntos para siempre. Vitucho, el ruiseñor, las fuentes. Capulí se despertó. Seguiría los consejos del ruiseñor. Corriendo llegó hasta las fuentes. A ti te cuento mis penas. Y te confío mi sueño. A ti te confío. cuento mis penas y te confío mi sueño. Las fuentes entendieron su pena y rápidamente llamaron a la lluvia pidiéndole que contara al pastor el cariño que Capulí sentía por él. La lluvia salió a raudales del Palacio del Sol hacia la choza de Vitucho. Al encontrarlo, bañó el corazón del joven con la imagen de Capulí. ¿Cómo podré verte, palomita? Ay, alma de mi alma, ¿cómo vivir contigo? ¿Acaso un pobre pastor alcanzará a casarse con la hija del sol? Él nunca lo permitirá. Muy triste, recordando a la joven princesa, Vitucho se puso a tocar su quena con tanto sentimiento que hasta las frías piedras se conmovieron. Así se quedó dormido con la quena apretada entre los dedos. Al anochecer llegó su madre. Viendo las pestañas del hijo húmedas de llanto, presintió lo que sucedía. Vitucho, despierta. Despierta, hijo, despierta. Madre. ¿Qué te pasa? ¿Qué penas tiene tu alma? Nadie puede ayudarme. Es tu corazón, ¿verdad? Estabas llorando, Vitucho. Y un hombre que duerme y que llora al mismo tiempo es porque está lejos de la que ama. Es Capulí, madre. La hija del sol. La anciana no soportaba ver el sufrimiento de su hijo. Sabía que las palabras poco servirían para consolarlo. Algo tendría que hacer. Vitucho, hijo mío, deja de llorar. Ya, anda, ve a la montaña. Hay que pastar el ganado. Anda, anda. Sí, sí, sí, madre, sí. Obediente, el joven salió a cuidar el rebaño. Pero era tanta su tristeza que hasta dejó olvidada la quena sobre el jergón de lana en el que había pasado llorando toda la noche. Capulí se había despertado con los primeros rayos del sol. Ahora tenía el corazón esperanzado, los pies ligeros y un solo deseo: encontrar a su amado. Jugando a las carreras con el viento, llegó hasta la choza de Vitucho. ¡Vitucho! ¿Dónde estás, Vitucho? No lo encontró. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Se dio cuenta entonces que una anciana, desde el fondo de la choza, la miraba atentamente. Tratando de disimular su pena, se dirigió a ella. ¿Quién es usted, señora? Soy la madre de aquel a quien tú amas. ¿Cómo lo sabe? Una madre no necesita palabras. Sabe leer en los ojos. ¿Y qué lee en los míos? Amor y tristeza. ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está Vitucho? Fue a pastar el rebaño. ¿Demorará? No. Pero para el que ama, unos minutos parecen años. No puedo quedarme. Se me hace tarde. Mi padre se molestará y... Espera, espera, hija. No regreses así. Ven, toma esto. Es la quena. Es su alma. Pero no sé tocarla. No importa, no importa. Ella tocará por ti. Adiós, hija. Que el amor te acompañe. Capulí hizo el camino de regreso al palacio. Cuando cruzó la puerta, los guardias notaron la pena en su mirada. ¿Qué le pasará a la princesa que, a pesar de sus riquezas, tiene tanta melancolía? Cuando al fin estuvo sola en su cuarto, puso la quena a un lado y rompió en un llanto incontenible, pensando en su pastor. ¿Dónde estás, Vitucho? Pasó mucho rato. Parecía que la hija del sol nunca encontraría consuelo. Cuando de pronto... ¿Qué es? ¿Quién es? Capulí, maravillada, escuchó en las dulces notas de la quena la voz de su amado que la llamaba. ¿Dónde estás, Vitucho? ¿Dónde te puedo hallar? La princesa, aprovechando el sueño de su padre el sol, escapó del palacio. La música de la quena la guiaría hasta donde estaba él. Los luceros brillaban como alfileres de plata en el manto negro de la noche cuando los jóvenes enamorados se encontraron. ¡Vitucho! ¡Capulí! Había amor en sus ojos cuando se miraron. Ella se acercó, se abrazaron, se besaron, y cobijándose con el grueso poncho de lana que usan los pastores en las heladas alturas de la montaña, durmieron juntos. Al rayar el alba, los enamorados despertaron asustados. El sol comenzaba su diario andar por el cielo. A esa hora, ya los guardias del palacio, que habían visto salir a Capulí, le habrían advertido al sol la ausencia de su hija. ¡Vámonos de aquí, Vitucho! ¡Huyamos! Pero, Capulí, ¿a dónde huiremos? Mira aquella arboleda. ¿Ah? Tal vez en su sombra podamos ocultarnos. ¡Vamos! Los jóvenes enamorados corrieron hacia los eucaliptos que se veían a lo lejos. Tenían poco tiempo. Pronto mi padre estará en lo más alto del cielo. No quedarán sombras sobre la tierra. Él lo ve todo. Nada escapa a sus ojos. Ay, Capulí, Capulí. ¿Entonces a dónde iremos? No hay lugar. Siempre nos alcanzará. ¡Huyamos! El pastor tomó de la mano a Capulí y atravesaron el valle, sintiendo al sol calentar a sus espaldas. Buscaron desesperadamente alguna sombra, un escondite, algún lugar hasta donde sus rayos no pudieran llegar. Si nos escondemos bajo la tierra, él la calentará. Y si buscamos protección debajo del agua, él secará los lagos y los ríos. Ya sé, Capulí, ya sé. Hay algo que tu padre no podrá derretir, ni secar, ni destruir. ¿Qué es? Hay algo más fuerte que el tiempo. Tan firme como el amor. ¿Qué es, Vitucho? ¿Qué es? Te lo dirá la quena. Escucha. Aquella quena de sus antepasados, la que la madre entregó a Capulí como el alma de su hijo, escuchó el ruego del pastor. Conviértenos en piedra. Que tu música cumpla su misión. Que el sol no nos separe. Que nadie pueda separarnos. Y la quena, que durante generaciones unió a los que se amaban, realizó el extraño deseo de la pareja. Aún hoy, cerca del pueblo de Calca, en el Cusco, se encuentran dos piedras que los lugareños llaman Pitucirai. Son Vitucho y Capulí, amándose para siempre. Nos separe. Adaptación para radio Tachi Arriola. Producción de la Red Nacional de la Mujer Rural del Centro Flora Tristán. La envidia de los dioses. Leyenda amazónica. Lo cuentan los ancianos en vísperas de boda. Cuando una pareja de jóvenes va a juntar sus vidas, los más viejos de las tribus amazónicas se reúnen en la noche alrededor del fuego y, echando atrás sus recuerdos, evocan la historia de Nantu y Turati. Ella era como la luna. De la diosa que ilumina nuestras noches, tomó su nombre. Era más todavía. Su risa era música que junto al canto de los pájaros alegraba los amaneceres. Y Turati. ¡Ah, Turati! ¡Fuerte! ¡Hermoso! La selva no tenía secretos para él. En silencio, los jóvenes casamenteros esperan el relato antiguo acerca de sus primeros padres, los que vivieron al inicio de todos los tiempos. Como entonces, en las noches de luna llena, la selva adquiere un brillo mágico. Las hojas de los árboles se convierten en pequeños espejos que multiplican su luz, y los ríos parecen cintas de plata dando vueltas en la inmensidad. No había más hombre ni mujer sobre la tierra. Estaban solos. Fueron los primeros. Todos nosotros vinimos después. De ellos nacimos. Pero no fue tan fácil. Como no había nadie más en el mundo, los secretos del amor no les habían sido revelados. Nantu y Turati habían crecido como hermanos. ¡Toma! ¡Toma tú! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Tú empezaste! ¡Turati, corre! ¡Corre también! ¡Vamos al río, Turati! ¡Está bien, vamos! ¡El sol está bien arriba! Sí. ¡Ya calienta mucho! ¡Vamos calor. A nadar! ¡Sí, ahora voy! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Alcánzame! ¡Yo voy a llegar primero que tú, vas a ver! Los jóvenes nadaban como los peces. De ellos aprendieron a deslizarse entre las aguas y, llevados por la corriente, conocieron parajes remotos de una extraña hermosura. Orquídeas gigantes, renacos de raíces retorcidas, zangapillas olorosas. Ya es tarde, Nantu. Y estamos lejos. No te preocupes, Turati. Mira, los loritos ya regresan a sus nidos. Y nuestro lugar está junto a ellos. Es por allá. ¡Vamos! Volvamos, que es casi de noche. Sí, sí. Bueno, ven, vamos. Rápido. La selva era generosa con ellos. Comían de sus frutos, vestían de la corteza de los árboles. Los animales les enseñaban los caminos escondidos, a encontrar los manantiales de aguas cristalinas, a conocer las hierbas misteriosas con que se curan las heridas. Los animales eran sus amigos y compañeros de juegos. Pero Nantu y Turati estaban solos. Ellos, nadie más, y vivían como hermanos. ¿Qué tienes, Nantu? ¿Por qué no ríes? Tus ojos están tristes. Los pájaros son muchos. Parecen nubes en el cielo. Los peces llenan los lagos y los ríos. En el monte, los ajinos corren juntos, en manadas. ¿Por qué no hay otros como tú y como yo? No te entiendo. Las palmeras florecen, y de sus semillas salen otras y otras. No te entiendo, Nantu. La tortuga llega sola a la playa. Y más tarde, al calor de la arena, Muchas son las que vuelven al río. ¿Por qué tú y yo solamente, Turati? ¿Por qué? No lo sé, Nantu. No lo sé. Así pasó el tiempo. Muchas lunas, muchas lluvias y muchos veranos. La muchacha, antes pequeña y delgada, iba tomando formas de mujer. También él crecía. Sus espaldas anchas, sus músculos fuertes, mostraban que ya no era un niño. Los dos se descubrían distintos y sensaciones nuevas y extrañas los turbaban. Está lloviendo, Turati. Tengo frío. Enciende el fuego para calentarnos. Sí, pero ven tú también. Acércate para darnos calor. No. ¿Por qué, Turati? Ven. No, yo me voy. Pero está lloviendo. Ninguno de los dos entendía lo que pasaba. Y no había quien les explicara. Hasta que un día, asombrados, el primer hombre y la primera mujer se miraron con curiosidad. Era como si nunca antes se hubieran visto. Como si se descubrieran por primera vez. Nantu, ¿qué tienes entre las piernas? ¿Te has cortado? No, siempre he sido así. Es una llaga abierta. Estás herida. No, Turati. Te digo que no es... Yo te voy a curar. Desde hoy, no vas a comer yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Turati. Ven, ven acá. Échate en la hamaca y descansa. Ya. La joven obedeció. Con paciencia bebió los menjunjes de hierbas que le preparaba Turati. También se dejó aplicar pomadas y ungüentos. Pero la herida no cerraba. No te preocupes. Yo te curaré. Nantu tenía que apretar los dientes para no reírse. Y aunque el juego le gustaba, ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas. Y tendida en una hamaca. Turati, tengo hambre. Dame una fruta dulce. Espera, Nantu. Pronto vas a sanar. Ya verás. Así pasaron varios días. Turati trayendo hierbas y más hierbas para curarla. Y Nantu, cada vez más impaciente. Fue en un atardecer ya sin sol. Una tarde de la selva, todavía con el horizonte inundado de destellos rojos y naranjas, como simulando una inmensa hoguera. Turati vino corriendo hacia ella. ¡Nantu! ¡Nantu! ¡Nantu! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué sabes? Los vi, Nantu. Ahora ya lo sé. Turati acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, Nantu. Es así. Turati. Dicen que cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos, se desprendían vapores y fulgores jamás vistos. Y era tanta su hermosura que se morían de envidia los soles y los dioses. Así cuentan los ancianos junto al gran río Amazonas, en las noches de luna llena, en las vísperas de bodas. La envidia de los dioses. Leyenda amazónica. Adaptación para radio, Tachi Arriola. Una producción del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán.